montón pa' ponerlo en guarnición, para que aprendan realmente lo que es un real hip hop. Básico en la casa, mijo, el hijo del martillo, chico, empinen sus tragos. Sean todos bienvenidos de Caracas Porna, disparando a mansalva. Letras de conciencia para cautivar tu alma. Entonces súbame las palmas que esto es real hip hop. DJs, writers en sí, por la misma causa, negro, blanco, latino, es la misma vaina. Un inmigrante más, con un distinto flow, diferente jerga, tío, ese soy yo. Raiguanes de los Ruizes, el niño invencible. Ponme la base que tú quieras, misión imposible. Contra mí, tú na-na, tú ni ninguno. Los que van de chulo por ahí, después regalan culos nulos, como el cero antes del uno. Yo escucho antes de hablar y pienso pa' rimarme. Borracho pa' singar y también pa' freestylear. Y me gusta las Jordan pa' salir a pasear. El rap de Nueva York, B. Kelly, Black Star. Yeah. So much shit, I done came way break too far to be calling it quits. Two. Jake wanna lock me up even though I'm legit. Yo amo el underground, DJ Mappy los scratch. Manos en el cielo, me presento, soy Ray One. Amo el underground, DJ Mappy los scratch. Manos en el cielo, me presento, soy Ray One. Yeah, yeah, yeah. Boy.